Dios mío, que pare de llover, se va a salir el río. No, mi amor, ¿cómo se va a salir el río si apenas estamos iniciando el invierno? Ya, mi amor, duérmete, bebé. Pero mira las señales, el agua ya llegó a la piedra. Sí, pero este río se llena en septiembre, no iniciando el invierno. No, Ramiro, yo no me quiero quedar aquí con el bebé. La radio dice que debemos salir al albergue. Esa es pura vagabundería. Lo que quieres es no hacer nada, eso es todo. Piensa lo que quieras. Por mí y nuestro bebé, me voy al albergue. ¿Cómo vamos a dejar esto, mira? ¿Y si se meten a robar? Definitivamente para ti es más importante esas cosas viejas que la vida de tu hijo y la mía, e incluso la tuya. No, pues no. Amor, no, pero no. Vea, es que vea, cada vez está más cerca del río de la casa. Ahorita baja, mujer. Ya, bebé, tranquilo, ya pasó el susto. Mira, ahí viene tu papá. Tenías razón, mujer. El agua llegó a la casa y me arrastró con una fuerza que... Qué bueno que no me hiciste caso. El cambio climático se atribuye directa e indirectamente a la actividad humana, que altera la composición de la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad climática natural observada durante periodos de tiempo que se han podido comparar. Dicen los científicos que con el cambio climático, todas las ciudades capitales de Centroamérica estarán dentro del arco seco. Esto es, que en los próximos años se extenderá más tiempo la época de sequía y el invierno tardará más tiempo en entrar. Actualmente, por ejemplo, con un mes que se retrasa el invierno en algunas regiones de Nicaragua, ya hay hambre y mueren niños y niñas por falta de agua y alimento. En el caso específico de Centroamérica, uno de los mayores impactos del cambio del clima será una reducción considerable en las lluvias a lo largo de la vertiente del Pacífico. Por otra parte, los huracanes y ciclones se intensificarán en frecuencia y magnitud, y las tormentas tropicales serán cada vez más fuertes y mayores. Las lluvias en algunos países ocasionarán inundaciones y deslaves mayores de lo que estamos acostumbrados a ver. En muchas comunidades de Centroamérica todavía queda el recuerdo del paso del huracán Mitch, que dejó 18.000 muertos y mucho dolor en las familias y retroceso en el desarrollo. En Costa Rica, a pesar de que llueve mucho, el cambio climático traerá escasez de agua en el verano. En los próximos años será muy común escuchar de racionamientos de energía y de agua. Expertos de las Naciones Unidas que estudian el cambio climático han estimado que, dada la tendencia actual de emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera, la temperatura media del planeta podría alcanzar en las próximas décadas de 4 o 5 grados más que la temperatura actual, lo cual es alarmante. Esto provoca un impacto en los glaciares del planeta, los cuales se funden por el calor. De igual manera, las superficies heladas se descongelan. De esta manera, el número de lagos glaciales irá en aumento. La vulnerabilidad del entorno natural y de las sociedades humanas frente al cambio climático hace que crezca la pobreza, las epidemias, la contaminación y muy posiblemente aumentarán los conflictos por el agua. En el futuro, la vulnerabilidad de la población no solo dependerá del cambio climático, sino también de la trayectoria de desarrollo que hayamos elegido. O sea, todo dependerá de si elegimos un modelo de desarrollo sustentable o si elegimos un modelo consumista y de explotación sin medida y desperdicio de nuestros recursos no renovables. Y yo pregunto, ¿qué impactos debido al cambio climático ya nota usted en su comunidad? ¿Qué considera usted que debe hacer el gobierno, las organizaciones y las familias para mitigar o disminuir estos impactos? Esta fue una producción de la Fundación Café Forestal y el Centro de Comunicación Voces Nuestras, por un cambio en el estilo de vida para un desarrollo sostenible. Se permite la libre reproducción y transmisión.